Señoras, señores, el místico y panteísta irlandés Scott Orígena dijo que la Sagrada Escritura encerraba un número infinito de sentidos y la comparó con el plumaje tornasolado pavo real. Y siglos después, un cabalista español dijo que Dios había escrito la Escritura para cada uno de los hombres de Israel, que por consiguiente había tantas Biblias como lectores de la Biblia, lo cual puede admitirse si pensamos que Dios fue autor de la obra, de la Torá, de la ley y del destino de cada uno de los lectores. Podríamos pensar que estas dos sentencias, el runaje tornasolado del pavo real de Scott Orígena y la otra, la de tantas escrituras sagradas como lectores, son dos pruebas de la imaginación celta, la primera, la imaginación oriental, la segunda. Y sin embargo, yo me atrevería a decir que son exactas, no solo en lo referente a la escritura, sino en lo referente a cualquier libro digno de ser releído. Pensemos lo que dijo Emerson de una biblioteca. Dijo que una biblioteca es un gabinete mágico en el cual hay muchos espíritus hechizados y esos espíritus despiertan cuando los llamamos. Es decir, mientras no abrimos un libro, ese libro es literalmente, geométricamente, un volumen, una cosa entre las cosas. Pero cuando lo abrimos, cuando el libro encuentra a su lector, entonces ocurre el hecho estético. Si no, el libro es una cosa muerta. Todas estas consideraciones pueden parecer evidentes. Podemos agregar además que para el mismo lector el mismo libro cambia, ya que cambiamos, ya que somos, para volver a mi cita predilecta, el río de Heráclito. Heráclito dijo: el hombre de ayer no es el hombre de hoy, y el de hoy no será el de mañana. Es decir, estamos cambiando continuamente. Y puede decirse que cada lectura de un libro, cada relectura, cada recuerdo de esa lectura en nuestra imaginación, renueva el texto. El texto está cambiando continuamente. El texto es también, no solo nosotros, el cambiante río de Heráclito. Todo esto podría llevarnos a la doctrina de Croce, que creo, no sé si la más profunda, pero sí la menos perjudicial, la idea de que la literatura es expresión. Y esto nos llevaría a la otra doctrina de Croce, que suele olvidarse, y es esta. Si la literatura es expresión, la literatura está hecha de palabras, y el lenguaje es también un fenómeno estético. Y aquí ya podríamos detenernos un rato, porque ya esto es algo que nos cuesta admitir. La idea de que el lenguaje, y al decir el lenguaje, no pienso en el lenguaje en general, sino en cada idioma particular, el lenguaje es un fenómeno estético. Casi nadie profesa la doctrina de Croce, y todos la aplican continuamente. Decimos, por ejemplo, que el español es un idioma sonoro, que el inglés es un idioma de sonidos variados, que el latín tiene una dignidad singular a la que aspiran, yo diría, todos los idiomas que han venido después. Es decir, aplicamos a los idiomas categorías estéticas. Y ahora vamos a ver, vamos a tomar ese tema que me parece tan interesante y tan importante del lenguaje como fenómeno estético. Porque en general se supone, erróneamente, que el lenguaje corresponde a la realidad, esa cosa tan misteriosa que llamamos realidad. La verdad es que el lenguaje es otra cosa. Pensemos en una cosa amarilla, resplandeciente, cambiante. Esa cosa a veces en el cielo es circular, otras veces toma la forma de un arco, otras veces crece, otras decrece. Y entonces alguien, pero no sabremos nunca el nombre de ese alguien, nuestro antepasado, nuestro común antepasado, le puso a esa cosa el nombre de luna, distinto en distintos idiomas y diversamente feliz. Yo diría que la voz griega, Selene, es demasiado compleja para la luna. Que la voz inglesa, Moon, tiene algo pausado, algo que obliga la voz a la lentitud que conviene a la luna, que se parece a la luna porque es casi, casi circular, casi empieza con la misma letra con que se termina. Pero tenemos la palabra luna, esa hermosa palabra que hemos heredado del latín, esa hermosa palabra que es común al italiano. Luego tenemos lua, me parece menos feliz en portugués, y luego lune en francés, que tiene algo de misterioso. Pero en fin, ya que estamos hablando en castellano, elijamos la palabra luna. Pensemos que alguien alguna vez inventó la palabra luna. Sin duda, la primera invención sería muy distinta. Pero ¿por qué no detenernos en el primer hombre que dijo la palabra luna, con ese sonido o con otros sonidos? Y ahora volvamos a una metáfora que yo he tenido ocasión de citar más de una vez. Perdónenme la monotonía, pero mi memoria es una vieja memoria de 70 y tantos años. Aquella metáfora persa que dice que la luna es el espejo del tiempo. Y en aquella sentencia, el espejo del tiempo, está la fragilidad de la luna y la eternidad también. Está esa contradicción entre la luna, tan frágil, tan casi nada, tan casi traslúcida, y que sin embargo se mide como el tiempo, tiene como medida la eternidad, podríamos decir. Pues bien, tomemos esas dos palabras. Una, la sencilla palabra luna, esa palabra que ha tenido tan distintas formas. En alemán, por ejemplo, la voz es masculina, y por eso Nietzsche pudo decir que la luna es un monje que mira envidiosamente a la tierra, o un gato macho, un cáter, que pisa tapices de estrellas. Es decir, que también los géneros gramaticales influyen en la poesía. Pero en fin, pensemos en la palabra luna y pensemos en esa metáfora persa, en esa metáfora de un sufí persa, espejo del tiempo. Y creo que una no es menos estética que la otra. Las dos son obras de la estética, salvo que la segunda vendría a ser una obra de segundo grado, porque espejo del tiempo está hecho de dos unidades y luna nos da quizá aún más eficazmente la palabra, el concepto de la luna. Es decir, cada palabra es una obra poética. Se supone, erróneamente a mi entender, que la prosa está más cerca de la poesía, está más cerca de la realidad que la poesía. Yo entiendo que es un error. Hay un concepto que se atribuye al cuentista Horacio Quiroga, puedo equivocarme, posiblemente no dijo exactamente lo que digo, lo vi leer la semana pasada, en que él dice: si un viento frío sopla del lado del río, hay que escribir simplemente, un viento frío sopla del lado del río. Pero Quiroga, si es que Quiroga dijo esto, no tengo razón alguna para atacarlo, Quiroga parece haber olvidado que esa construcción es algo tan lejano de la realidad como el viento que sopla del lado del río. Porque, ¿qué percepción tenemos? Sentimos el aire que se mueve, lo llamamos viento. Sentimos que ese viento viene de cierto rumbo, del lado del río. Y luego, con todo esto, formamos algo tan complejo como un poema de Góngora o como una sentencia de Joyce. Tomamos la frase, el viento que sopla del lado del río. Es decir, creamos un sujeto, viento, un verbo que sopla y luego una circunstancia adverbial del lado de este río. Y todo esto está lejos de la realidad. La realidad es algo más simple. Es decir, ya esa frase, aparentemente prosaica, deliberadamente prosaica y común, elegida por Quiroga, es una frase complicada. Es una frase que crea una estructura. O tomemos otro ejemplo que yo creo haber citado ya, pero mi memoria es vieja y falible, aquel famoso verso de Carducci sobre el silencio verde de los campos. Y aquí podemos pensar, se trata de un hipálaje, Carducci ha cambiado simplemente el lugar del epíteto, debió haber escrito el silencio de los verdes campos, pero astutamente o retóricamente lo mudó y habló del verde silencio de los campos. Pero ahora dejemos de lado las dos frases alternativas. el silencio del campo verde, si de forma prosaica, o el verde silencio de Icampi, de los campos de Carducci, y vayamos a la percepción de la realidad. ¿Qué es nuestra percepción? Sentimos varias cosas a un tiempo. La palabra cosas es demasiado sustantiva quizá. Sentimos el campo, la vasta presencia del campo. Sentimos el verdor y luego sentimos el silencio también. Y ya el hecho de que haya una palabra para silencio es una creación estética. Porque silencio se aplicó a personas. Una persona está silenciosa, una campana está silenciosa. Para aplicar silencio al hecho de que no nos llegue ruido de los campos, ya es una operación estética que sin duda fue audaz en su tiempo. Es decir, cuando Carducci dice el verde silencio de los campos, está diciendo algo que está tan cerca de la realidad inmediata, que está tan cerca o tan lejos de la realidad inmediata como si dijera el silencio de los verdes campos. Y tomemos ahora otro ejemplo famoso de Hipálaje, aquel ejemplo insuperado de Virgilio. Iban tu obscuri sola sub nocte per umbram, que se refiere a Eneas y a la Sibila. Iban oscuros bajo la solitaria noche por la sombra. Dejemos el per umbram puesto para redondear el verso y tomemos iban oscuros Eneas y la Sibila. Sola sub nocte, bajo la solitaria noche, solo que la palabra solitaria tiene más fuerza en latín porque viene antes de sub. Luego, iban tu obscuri sola sub nocte. Iban oscuros bajo la solitaria noche. Y podríamos pensar, aquí también se ha cambiado el lugar de las palabras. Se ha cambiado el lugar de las palabras porque la Torah hubiera sido decir, iban solitarios bajo la oscura noche. Y sin embargo, tratemos de recrear esa imagen. Pensemos en Eneas y en la Sibila. Y veremos que está tan cerca de nuestra imagen decir, iban oscuros bajo la solitaria noche, como decir, iban solos bajo la oscura esta noche. Es decir, el lenguaje es una creación estética. Creo que no hay duda alguna de ello. Y una prueba de ello es que cuando estudiamos un idioma, es decir, cuando estamos obligados a ver las palabras de cerca, las sentimos como hermosas o no. Es como cuando uno estudia un idioma, uno ve las palabras como si uno las viera con lupa. Uno piensa, esta palabra es fea, esta palabra es linda, esta palabra es pesada. Y eso no ocurre con las palabras de nuestro idioma, porque las palabras están como arrastradas por este discurso. Bueno, pues tendríamos esta sencilla aseveración. El hecho señalado por Croce, con el cual no quiero discutir, con el cual estoy de acuerdo ahora, de que la poesía es expresión. El hecho de que si la poesía es expresión, si un verso es expresión, cada una de las partes de que el verso está hecho, cada una de las palabras es expresivo, a sí mismo. Y esto ya nos lleva a un concepto del verso. Hemos partido de lugares comunes. Ustedes dirán que de algo muy trillado, de algo que todos saben, pero no sé si lo sabemos. Creo que lo sentimos como sabido porque es cierto. El hecho de que la poesía no son los libros en la biblioteca, no son los libros encerrados en el gabinete mágico de Emerson. La poesía es el encuentro del lector con el libro, la lectura del libro, el descubrimiento del libro. Y también hay otra experiencia estética, que es el momento, muy extraño también, en el cual el poeta concibe la obra, en el cual va descubriendo o inventando la obra. Porque según se sabe en latín, las palabras inventar y descubrir son sinónimas. Todo esto está de acuerdo con la doctrina platónica. Es decir, cuando aquello que dijo de Platón, de que inventar, de que descubrir es recordar, en lo cual Francis Bacon agregó que ignorar es haber olvidado. Es decir, ya todo está, pero tenemos que verlo. Cuando yo escribo algo, yo tengo la sensación de que todo eso preexiste. Yo parto de un concepto general. Yo sé más o menos el principio y el fin. Y luego voy descubriendo las partes intermedias. Pero no tengo la sensación de inventarlas. No tengo la sensación de que dependen de mi arbitrio. Las cosas son así. Son así, pero están escondidas. Y mi deber de poeta es encontrarlas. Por eso, creo que Bradley dijo que uno de los efectos de la poesía debe ser el darnos la sensación no de encontrar algo nuevo, sino de recordar algo olvidado. Cuando leemos un buen poema, pensamos que también nosotros hubiéramos podido escribirlo. Ese poema preexistía en nosotros. Y esto nos lleva, ya que todo esto corresponde a la doctrina de la reminiscencia platónica, esto nos lleva a la definición platónica de la poesía, esa cosa liviana, alada y sagrada. Puede decirse que como definición es falible, ya que esa cosa liviana, alada y sagrada podría ser quizá la música, más que la poesía, salvo que la poesía es una forma de música, o podría ser un ángel, un espíritu. Pero Platón ha hecho algo muy superior a definir la poesía, nos ha dado un ejemplo de poesía, ya que esa frase, ¿por qué? Esa frase se cita siempre. ¿Y por qué se cita siempre? Se cita porque todos sentimos que la poesía es una cosa liviana, alada y sagrada, o simplemente porque podemos no estar de acuerdo con la definición. Podemos pensar que es una definición demasiado vaga, pero la frase liviana, alada y sagrada es un hermoso ejemplo de poesía, y por eso la citamos. Bueno, llegaríamos pues a esta conclusión provisoria, todo es provisorio, yo no tengo por qué pontificar sobre la poesía, ustedes repensarán lo que yo he dicho, ustedes quizá ahora estén contradiciendo lo que yo digo, pero creo que podemos llegar a la idea de que la poesía es la experiencia estética. Y ya con esto habremos efectuado una suerte de revolución en la enseñanza de la poesía. Yo he sido profesor de literatura inglesa, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Y he tratado de prescindir en lo posible, porque estamos en una época histórica y yo mismo estoy sujeto a mis necesidades históricas. Yo traté de prescindir en lo posible de la historia, de la literatura. Cuando mis estudiantes me pedían bibliografía, yo les decía, no importa la bibliografía. Al fin de todo, Shakespeare no supo nada de bibliografía shakespeariana. Johnson no pudo prever los libros que se escribirían sobre él. ¿Por qué no estudian directamente los textos? Y esos textos los les agradarán o no. Y si no los agradan, déjenlos, ya que la idea de lectura obligatoria es una idea absurda. Tanto valdría hablar de felicidad obligatoria. Creo que la poesía es algo que se siente. Y si ustedes no sienten poesía, si no tienen sentimiento de belleza, si un relato no los lleva al deseo de saber qué ocurrió después, entonces ese autor no ha escrito para ustedes. Déjenlo de lado, que la literatura es bastante rica para ofrecerles algún autor digno de su atención o digno hoy de su atención y que leerán mañana. Pues bien, yo he enseñado así y me ha tenido sobre todo al hecho estético. Es decir, algo que no necesitamos definir, porque creo que para todos nosotros el hecho estético es algo tan evidente, tan inmediato, tan indefinible por consiguiente, sin deterioración, en otras palabras, como por ejemplo el amor, como por ejemplo el sabor de la fruta, como por ejemplo el sabor del agua, como por ejemplo el sabor del vino, como por ejemplo la llanura y el mar. Sentimos la poesía como sentimos la cercanía de una mujer, o como sentimos una montaña, o como sentimos una bahía. Y creo que ya que lo sentimos inmediatamente, ¿a qué definirlo en otras palabras? Si esas palabras serán más débiles que nuestro sentimiento de la poesía. Es verdad que hay personas que sienten escasamente la poesía, generalmente se dedican a enseñarla entonces. Yo creo sentir la poesía y creo haberla enseñado, es decir, no he enseñado el amor de tal texto, de tal otro, he enseñado a mis estudiantes a que quieran la literatura, a que vean la literatura como una forma de la felicidad. Soy casi incapaz de pensamiento abstracto, ustedes han visto cómo estoy apoyándome continuamente en citas y en recuerdos, por eso creo que mejor que hablar abstractamente de poesía, que eso es demasiado fácil, hablar con palabras abstractas es una forma del tedio o de la haraganería. Creo que podríamos hacer algo, podríamos tomar dos textos, y esos dos textos serán en castellano, y examinarlos. Elijo dos textos muy conocidos, porque ya he dicho que mi memoria es falible y prefiero un texto que ya está, que ya preexiste en la memoria de ustedes. Y vamos a considerar aquel famoso soneto de Quevedo, que ustedes ya están recordando, escrito a la memoria de don Pedro Telles Girón, este duque de Osuna. Voy a tratar de repetirlo lentamente y después volveremos a él verso por verso. Creo que corre más o menos así. Faltar pudo su patria al grande Osuna, pero no a su defensa sus hazañas. Diéronle muerte y cárcel las Españas, de quien él hizo esclava la fortuna. Rogaron sus invidias una a una, con las propias naciones las extrañas. Su tumba son de Flandres las campañas, y su epitafio la sangrienta luna. En sus exequias encendió el Vesubio Parténope, y Trinacria el Mongibelo. El llanto militar creció en diluvio, diole el mejor lugar Marte en su cielo. La Mosa, el Rin, el Tajo y el Danubio murmuran con dolor su desconsuelo. Y ahora que lo he recordado, vamos a estudiarlo. Bueno, pues lo primero que yo observo en este soneto es que se trata más bien de un alegato judicial. El poeta quiere defender la memoria del duque de Osuna, que según él dice en otro poema, murió en prisión y muerto estuvo preso. Se trata, pues, de un alegato. El poeta dice que España debe grandes servicios militares al duque de Osuna y que le ha pagado con la cárcel. Ahora, desde luego esto, como argumento dirigido a nuestra razón, carece de todo valor, ya que no hay razón alguna para que un héroe no sea culpable y para que un héroe no sea castigado. Sin embargo, faltar pudo su patria al grande Osuna, pero no a su defensa, a sus hazañas. Diéronle muerte y cárcel a las Españas, de quien ellos esclava la fortuna. Es un argumento demagógico. Ahora, sigamos con el soneto. Conste que yo no estoy hablando ni a favor ni en contra del soneto. Estoy tratando de analizarlo honestamente. Lloraron sus invidias una a una, con las propias naciones las extrañas. Estos dos versos no tienen mayor resonancia poética. Fueron puestos por la necesidad de elaborar un soneto. Y además las necesidades de la rima, Quevedo seguía la difícil forma del soneto italiano, que exige cuatro rimas. Shakespeare siguió la más fácil del soneto israelino, que exige dos. Pues bien, Quevedo sigue. Lloraron sus invidias una a una, con las propias naciones las extrañas. Su tumba son de Flandres las campañas, y su epitafio la sangrienta luna. Y aquí ya estamos, yo creo, ante lo esencial estético. Y creo que estos versos deben su riqueza a su ambigüedad. Tienen la riqueza de lo ambiguo. He asistido a muchas discusiones en muchos cenáculos sobre la recta interpretación de estos versos. ¿Qué significa su tumba son de Flandres las campañas? ¿Debemos pensar en el campo de Flandes? ¿Podemos pensar en las batallas que libró allí, que libraría allí el duque de Osuna? Y luego hizo epitafio, la sangrienta luna, uno de los versos más memorables, más inmediatos de la lengua española y de toda lengua. ¿Qué significa? Pensamos en la luna sangrienta que figura en el Apocalipsis. Pensamos en la luna debidamente roja sobre el campo de batalla. Pero hay otro soneto de Quevedo, dedicado también al duque de Osuna, en el cual él dice: a las lunas de Tracia con sangriento eclipse ya rubrica tu jornada. Entonces Quevedo sería referido al pabellón otomano. Entonces la sangrienta luna sería la luna del turco sobre la bandera roja. Pero creo que todos estaremos de acuerdo si yo afirmo que no debemos elegir entre los sentidos. No debemos decir que Quevedo se refirió a las jornadas militares, a la foja de servicios del duque de Osuna, o se refirió a la campaña de Flandres, o se refirió a la luna sobre el campo de batalla, la luna sangrienta como el campo de batalla, o a la bandera turca. Creo que sin duda Quevedo tuvo presentes los dos sentidos. Es decir, estos versos son felices porque son ambiguos. Y creo que aquí tenemos esa presencia inmediata de la poesía, el contacto inmediato de la poesía, ese contacto inmediato como el amor, como el mar. Creo que ese es el alto momento del soneto. Yo no querría, desde luego, que se borrara el resto. Creo que el contexto es necesario. Pero yo diría que la poesía está, digamos, más o menos dispersa o de un modo pasivo en los otros. Pero aquí la encontramos directamente y la belleza es casi intolerable. Su tumba son de Flandres las campañas y su epitafio, la sangrienta luna. Luego, en sus exequias, encendió el Vesubio Parténope, Parténope es Nápoles, y Trinacria el Mongibelo, y Sicilia el Etna. Bueno, aquí asistimos a esta transformación de los nombres y sentimos qué raro que haya puesto esos nombres antiguos, que parecen alejar todo, los nombres eran ilustres entonces. Y luego el llanto militar creció en diluvio. Y aquí tenemos otra prueba de que una cosa es la poesía y otra el sentido racional, porque la idea de los militares, de los soldados llorando, y la idea de que ese llanto forma un diluvio, es una idea absurda. Pero no es absurdo el verso, que tiene sus leyes, el llanto militar, sobre todo militar es un adjetivo asombroso aplicado al llanto, luego creció en diluvio. Bueno, estamos en eso. Y luego, diole el mejor lugar Marte en su cielo. Tampoco lógicamente podemos justificarlo. No tiene sentido alguno pensar que Marte, por ejemplo, alojó al duque de Osuna junto a César o junto a Gustavo Adolfo. No se trata de eso, de que le dio el mejor hospedaje en su cielo. No, la frase existe por cuenta propia. Creo que esa es la piedra de toque de la poesía, que la frase exista más allá del sentido que le damos. Diole el mejor lugar Marte en su cielo. Y luego la Mosa, el Rin, el Tajo y el Danubio murmuran con dolor su desconsuelo. Yo diría que estos versos, que me han impresionado durante años, son, sin embargo, esencialmente falsos. Desde luego, Quevedo se dejó arrastrar por esta idea de un héroe llorado por la geografía de sus campañas y por ríos ilustres. Pero sentimos que esa idea es falsa. Hubiera sido más verdadero decir la verdad, decir lo que dijo Wordsworth, por ejemplo, al cabo de aquel soneto en que él ataca a Douglas por haber hecho talar una selva. Y él dice, sí, que fue terrible lo que hizo Douglas con la selva, que había level to the dust, una noble horda, una fraternidad de árboles venerables, pero sin embargo dice, nosotros nos dolemos, pero nos dolemos de males que la naturaleza misma que no le importan, ya que el río Tweed y las verdes praderas y las colinas y las montañas continúan. Es decir, Wordsworth pensó que podía lograr un mejor efecto poético. No creo que lo pensó así, lo sintió porque era un poeta como Quevedo. Sintió que podía lograrse un mejor efecto con la verdad, diciendo la verdad. A nosotros nos duele que hayan talado esos hermosos árboles, pero a la naturaleza, ¿qué le importa? La naturaleza sabe, si es que existe un ente que se llama naturaleza, que puede renovarlos. Y entonces ahí sigue el río corriendo. Al río no le importa. Y que yo hubiera sido más poético, hubiera sido más poética la idea de que a los ríos de las guerras del duque de Osuna no les importaba nada su muerte. Pero Quevedo quería hacer un soneto vistoso. Pero ahora llego a la censura esencial que podría hacérsele a Quevedo. Y es que se trata de una elegía. Pensemos, ¿qué es una elegía? Una elegía es un poema escrito sobre la muerte de un hombre. ¿Y qué cosa es la muerte de un hombre? Con él muere su cara, una cara que no se repetirá, según observó Plinio. Cada hombre tiene su cara única, y con él mueren miles de pequeñas circunstancias, miles de pequeños recuerdos, recuerdos de infancia, y luego rasgos humanos, demasiado humanos. Y Quevedo parece no haber sentido nada de esto. Había muerto en la cárcel su amigo el duque de Osuna, y Quevedo escribe este soneto con frialdad. Sentimos en este soneto la esencial indiferencia de Quevedo. Lo escribe como un plaidoyer, como un alegato contra el Estado que condenó a prisión al duque de Osuna. Pero sentimos que no lo quiere Quevedo, que no lo quiere Osuna, o en todo caso no hace que lo queramos nosotros. Sin embargo, el soneto es uno de los grandes sonetos de nuestra lengua, y ahora quiero pasar a otro de nuestro poeta argentino, Enrique Bunch. Desde luego, sería absurdo decir que Bunch es mejor poeta que Quevedo. Además, ¿qué significan estas comparaciones? Todas las cosas son incomparables, pero podemos considerar este soneto de Bunch y ver en qué reside su agrado. Hospitalario y fiel en su reflejo, donde a ser apariencia se acostumbra, el material vivir está el espejo, como un claro de luna en la penumbra. Pompa le den las noches a flotantes que le den la lámpara, y tristeza la rosa, que en el vaso agonizante también en él inclina la cabeza. Se hace doble el dolor, también repite las cosas que me son jardín del alma, y acaso espere que algún día habite en ilusión de su azulada calma el huésped, con H mayúscula, el huésped que le deje reflejadas frentes juntas y manos enlazadas. Ahora, este soneto es muy curioso, porque cada vez que yo me refiero a él, digo el soneto del espejo, pero sin embargo el espejo no es el protagonista del soneto. Hay un protagonista secreto que nos es revelado al fin. Es decir, ante todo tenemos el tema que es tan poético, el espejo que duplica la apariencia de las cosas, donde a ser apariencia se acostumbra el material vivir. Y aquí podemos recordar a Plotino. Quisieron hacer un retrato de Plotino. Plotino se negó. Él dijo, yo mismo soy una sombra del arquetipo, de Plotino, del arquetipo del hombre que hay en los cielos. Es decir, yo mismo soy una sombra. ¿Para qué hacer una sombra de esta sombra? ¿Qué es el arte, pensaba él, sino una apariencia de segundo grado? Si el hombre es deleznable, ¿por qué ha de ser venerable, por qué ha de ser adorable una imagen del hombre? Pues bien, eso lo sintió Bunch, sintió la fantasmidad del espejo. Y realmente es terrible que haya espejos. Yo siempre he sentido el terror de los espejos. Creo que Poe lo sintió también. Hay un trabajo de Poe, no de los más conocidos suyos, sobre este decorado de las habitaciones. Y una de las condiciones que pone es que los espejos estén situados de modo que una persona sentada no se refleje. Esto significa que él sentía el temor de su imagen en el espejo. Y esto lo vemos en su cuento William Wilson, sobre el doble. Y en el relato de Arthur Gordon Pym, al que lo leeré después, hay una tribu antártica que ve, hay un hombre de esa tribu que ve por primera vez un espejo y cae horrorizado. Es decir, nos hemos acostumbrado a los espejos, pero hay algo terrible en esta duplicación visual de la realidad. Pues bien, volvamos al soneto de Bunch, hospitalario, y ya le da un rasgo humano que es un lugar común, pero sin embargo nunca hemos pensado que los espejos son hospitalarios. Los espejos están recibiendo todo y recibiendo todo en silencio, con una suerte de amable resignación. Hospitalario y fiel en su reflejo, donde hacer apariencia se acostumbra, el material vivir, está el espejo, como un claro de luna en la penumbra. Y vemos al espejo también luminoso, y además lo compara con algo intangible, como la luna. Es decir, sigue sintiendo lo mágico y lo extraño del espejo, como un claro de luna en la penumbra. Luego, pompa le den las noches la flotante claridad de la lámpara, la flotante claridad. Es decir, quiere que las cosas no sean definidas. Todo tiene que ser impreciso, como el espejo en la penumbra, porque sentimos que todo ocurre en la penumbra. Tiene que ocurrir en la tarde o en la noche. Y luego, además se habla de la flotante claridad de la lámpara y tristeza, la rosa que en el vaso agonizante, también en él, inclina la cabeza. Tenemos ahora, para que todo no sea demasiado vago, una rosa, una precisa rosa. Y luego, se hace doble el dolor, también repite, las cosas que me son jardín del alma, las cosas que me son jardín del alma. Y acaso espera que algún día habite, en la ilusión de su azulada calma, el huésped que le deje reflejadas, frentes juntas y manos enlazadas. Y aquí llegamos al tema del soneto. El tema del soneto no es el espejo. El tema del soneto es el amor, el pudoroso amor. El espejo no espera ver reflejada frente juntas y manos enlazadas. Es el poeta el que espera esas cosas. Pero una suerte de pudor lo lleva a decir todo eso de manera indirecta. Y esto está admirablemente preparado, ya que desde el principio tenemos hospitalario y fiel. Ya desde el principio el espejo no es el espejo de cristal o de metal. El espejo es un ser humano, es hospitalario y es fiel. Y luego nos acostumbra a que veamos el mundo aparencial o un mundo aparencial. Y al final se identifica con el poeta. El poeta es el que quiere ver el huésped, el amor. Ese huésped, así nombrado indirectamente para mayor pudor, es el verdadero tema del poema. El huésped que le deje reflejadas, frente juntas y manos enlazadas. He dicho, creo que este análisis puede ser justo, pero hay una diferencia esencial con el soneto de Quevedo. Y es que creo que en el soneto de Quevedo sentimos la inmediata, la vívida presencia de la poesía en aquellos dos versos. Su tumba son de Flandres las campañas y su epitafio la sangrienta luna. No hay dos versos iguales en Bunch. En Bunch la poesía está como diluida, está como dispersa en el espejo. Pero esto es parte del pudor de Bunch y parte de este pudor de su poesía de otra época, desde luego. Pues bien, he hablado hace un momento de los idiomas y de lo injusto que es comparar un idioma con otro. Pero creo que hay un argumento que es suficiente. Y ese argumento es que si pensamos en un verso, en una estrofa española, por ejemplo, ¿quién hubiera tal ventura sobre las aguas del mar como el conde Arnaldos la mañana de San Juan? Bueno, ahí no importa que esa aventura fuera a ver un barco, ahí no importa el conde Arnaldos. Sentimos que esos versos solo pudieron haberse dicho en español. El español estuvo hecho para esos versos, o esos versos hechos para el idioma español, lo cual viene a ser lo mismo. O, a mí personalmente, el sonido del francés no me agrada. Me parece, no sé, me parece que le falta la sonoridad de otros idiomas latinos, pero sin embargo, ¿cómo puedo yo pensar mal de un idioma que ha permitido versos admirables, como los de Hugo, por ejemplo, que ha permitido a Hugo decir «Litre univers tordant son corps et cahier d'astre», o a Verlaine aquello tan trillado y sin embargo siempre tan nuevo de «Le sanglot long de violon de l'automne, blesse mon cœur d'une langueur monotone». ¿Cómo censurar un idioma que ha permitido esos versos? Un idioma sin el cual serían imposibles esos versos. En cuanto al inglés, tiene, yo creo, un defecto. Y ese defecto es que se han perdido las vocales abiertas. En inglés antiguo existían las vocales abiertas. Si yo cedo a la tentación de citar dos versos en inglés antiguos, ustedes oirán inmediatamente lo que quiero decir, por ejemplo. «Hornas biurnas nevere». Leozo de Daje Afo Young Cleaning. Y luego, si tomamos versos ingleses, notaremos que lo que quedan son sonidos intervocálicos. Las vocales abiertas se han perdido. Pero sin embargo, si eso permitió a Shakespeare dejarnos versos que nosotros ahora leemos, por ejemplo, «And shake the yoke of inauspicious stars from this world weary flesh», que malamente se traduce por «y sacudir de nuestra carne cansada del mundo el yugo de estas malignas estrellas». Bueno, eso en español no es nada, y sin embargo es todo en inglés. Yo diría, para mí, si tuviera que elegir un idioma, pero no hay ninguna razón para que no elija a todos, para mí ese idioma sería el idioma alemán. El idioma alemán que tiene la posibilidad de formar palabras compuestas que tiene el inglés, y lo tiene aún más, y que suena y que tiene además vocales abiertas y que tiene una música tan admirable. Por ejemplo, «Ich hatte einst ein schönes Vaterland, der reichen Baum wuchs dort so hoch, die falschen nickten sand, das war ein Traum, das küsste mich auf Deutsch und sprach auf Deutsch, man glaubt es kaum, wie gut es klang das Wort, ich liebe dich, das war ein Traum». Es decir, ¿para qué traducirlo? Sin embargo, ¿qué? Sin embargo, él evoca los pinos, las violetas de Alemania, y luego dice, aquello me besaba en alemán y me decía en alemán, ¿cómo decirlo lo bien que sonaba? La palabra te quiero fue un sueño, pero ¿cómo traducir das küsste mich auf Deutsch und sprach auf Deutsch? ¿Cómo traducirlo sin empobrecer su esta admirable música? Y en cuanto al italiano, me parece que basta el hecho de que la Divina Comedia esté redactada en italiano para salvar ese idioma, si es que precisa esta salvación. Tenemos en portugués los Lusíadas y en latín es, desde luego, el más admirable de los idiomas latinos. Y el español tiene, creo, una primacía sobre otros idiomas. El español está más cerca del latín que el francés. En francés se han abreviado las palabras. Tenemos, por ejemplo, padre en español, En francés tenemos la palabra père. Todo ha sido abreviado. En cambio, en español, el español es un idioma que parece hecho para cierto tipo de música. Una música quizás, o sin duda menos diversa que del francés, del inglés o del alemán, pero en suma más sonora. Y además, como he dicho, bastaría el ejemplo de un solo verso afortunado en español y miles de ejemplos para justificar ese idioma. Cuán callada que pasa las montañas el aura respirando mansamente, qué gárrula y sonante por las cañas. O, por ejemplo, sin la confianza viste tú perfeta alguna cosa o muerte ven callada, como sueles venir en la saeta, no en la tonante máquina preñada de fuego y rumor, que no es mi casa de doblados metales fabricada. Bueno, esos versos del anónimo sevillano, que algunos creen que fue el capitán Fernández de Andrada, ya con esos únicos versos, está justificado el idioma español. Aquí yo querría llegar a otra observación. Es la idea tan falsa, creo yo, de que la belleza que hemos encontrado desparramada por tantos idiomas es una cosa rara. Quiero recordar a mi maestro, el gran poeta judeo español Rafael Cansinos Asens, que elevó una plegaria al Señor y dijo: oh Señor, que no haya tanta belleza. Y un pasaje de Browning, yo he debido mencionar a Browning antes, en el cual él dice: cuando nos sentimos más seguros ocurre algo, una puesta de sol, el final de un coro de Eurípides, y otra vez estamos perdidos. Es decir, la belleza está acechándonos. Y si tuviéramos sensibilidad, sentiríamos así la belleza en todas, quizá en todas las cosas, y ciertamente en la poesía de todos los idiomas. Yo hubiera debido estudiar más. Hay las literaturas orientales, yo me he asomado a ellas solo a través de traducciones, pero he sentido del golpe, he sentido el impacto, he sentido el golpe de la belleza. Por ejemplo, esta línea de Hafiz: muero, mi polvo será lo que soy. Y aquí tenemos toda la doctrina de la transmigración, es decir, mi polvo será lo que soy, renaceré otra vez en otro ciclo, seré Hafiz, el poeta. Y todo esto dado en unas pocas palabras que yo las he leído en inglés, pero no pueden ser muy distintas del persa. My dust shall be what I am, mi polvo será lo que soy. Es demasiado sencillo para haber sido cambiado. Y ahora veamos, digamos, lo que puede haber de heterodoxo, esto es lo que yo he dicho, ya que creo que es un error estudiar la literatura históricamente, aunque quizá para nosotros, para mí incluso, no puede ser estudiada de otro modo. Pero eso nos lleva a curiosas supersticiones. Hay un libro de un hombre que fue para mí, y aquí soy un heterodoxo otra vez, un excelente poeta y un mal crítico, Marcelino Menéndez y Pelayo, que se titula Las 100 mejores poesías castellanas. Encontramos ahí: moza tan fermosa, no miren la frontera, como esa vaquera de la Finojosa. Bueno, si esa es una de las mejores poesías castellanas, ¿cómo serán las no mejores?, nos preguntamos. Pero, sin embargo, en ese mismo libro encontramos los versos de Quevedo que he citado, y la epístola del anónimo sevillano, y tantas otras poesías admirables. Desgraciadamente no hay ninguna de Menéndez y Pelayo que se excluyó de su antología. Pues bien, yo creo que la belleza está en todas partes, que debemos buscarla directamente, y que una cosa es la belleza, ese contacto inmediato de la belleza, y otra cosa, ese trabajo estéril, ese juego finalmente tedioso de bibliografías, de fuentes, de estudios de manuscritos. Todo eso, desde luego, comporta un placer intelectual, pero no es el placer que debe dar la poesía. Creo, yo he tratado siempre de que los estudiantes sientan la presencia de la poesía. En cuanto a los orígenes, en cuanto a las fuentes, ¿qué importa eso? Estuve conversando con un amigo mío que ha vivido varios años en persa, Roy Bartholomew, traductor de Umar Hayam. Y él me dijo, lo que yo ya sospechaba, que en el Oriente en general no se estudia históricamente la literatura, ni la filosofía. Por eso quienes como Doisen tuvieron que escribir la historia de la filosofía indostánica se encontraron asombrados porque no podían fijar la cronología. de los autores. Es decir, se estudiaba la historia de la filosofía, se lo estudiaba más o menos como diciendo, bueno, Bergson discute con Zenón de Lea, Hume discute con Platón, Parménides está discutiendo con Bergson. Se ve todo como simultáneo. Creo que ese juicio es el verdadero. Vamos a ver todo como simultáneo. Y creo que no hay historias de la literatura japonesa, de la literatura china, de la literatura persa, de la literatura de la India, porque todo eso les parece una frivolidad a ellos. Todo ese estudio de cronologías, o en todo caso les parece ajeno a la literatura, a la poesía. Lo que se busca es la poesía misma. Y creo que nosotros podemos sentir la poesía inmediatamente. Y que luego el hecho de saber si esa poesía es antigua, si es contemporánea, si se escribió esta mañana, si se escribió hace 2000 años, es aleatorio. He citado versos de Virgilio. Esos versos de Virgilio serán admirables, escritos esta mañana. Voy a concluir citando tres plegarias, que creo que son las plegarias que los marineros fenicios rezaban cuando estaba a punto de hundirse la nave. Y en ese momento, los marineros fenicios, estamos en el siglo I de nuestra era, decían una de estas tres plegarias. Una de ellas es: Madre de Cartago, devuelvo el remo. Madre de Cartago, la madre de Cartago es la ciudad de Tiro, donde procedía Dido. Y luego devuelvo el remo. Y aquí tenemos algo extraordinario. Tenemos el hecho del fenicio que solo concibe la vida como remero, como navegante. Él ha cumplido su vida y luego él devuelve el remo. Devuelve el remo para que otros sigan remando. Ese destino continúa infinitamente. Y luego hay este que es más patético aún, me parece. Duermo, luego vuelvo a remar. Es decir, el hombre no concibe otro destino. También aquí tenemos la idea del tiempo cíclico, la idea que Nietzsche, su más tardío inventor, llamó el eterno retorno. Duermo, luego vuelvo a remar. Es decir, el destino del hombre es ser un navegante. Y luego tenemos esta, que es conmovedora y que es distinta de las otras, porque no es la aceptación del destino, es el grito desesperado de un hombre que va a morir, que va a ser juzgado por terribles divinidades. Y esa dice: dioses, y no sé a qué oscuro moloco Baal se dirigía, dioses, no me juzguéis como un dios, sino como un hombre a quien ha destrozado el mar. Pues bien, creo que en estas tres plegarias sentimos inmediatamente, o yo siento inmediatamente, la presencia de la poesía. Es decir, en ellas está el hecho estético, no está en bibliotecas, ni en bibliografías, ni en volúmenes cerrados, ni en estudios sobre familias de manuscritos, no, otra cosa, está la poesía inmediata. Y ahora quiero confesar que he hecho una pequeña trampa, salvo que no es una trampa, ya que está de acuerdo con todo lo que he estado diciendo. Yo he leído esas tres plegarias de marineros fenicios en un cuento de Kipling, que se titula The Manner of Men, es decir, La manera de los hombres, un cuento sobre San Pablo, apóstol, y he sentido esta duda. ¿Esas plegarias de marineros fenicios son auténticas, como malamente se diría, o han sido compuestas por Kipling, que era un gran poeta y que era capaz de componerlas? Y luego me he preguntado eso, y luego he sentido vergüenza de mi pregunta, porque ¿qué importancia puede tener? Es decir, veamos las dos posibilidades, veamos los dos cuernos de este dilema. En el primer caso, se trata de plegarias auténticas de marineros fenicios, gente de mar, gente que solo concebía la vida en el mar. Bueno, pues bien, estas han pasado del fenicio, digamos, al griego, del griego al latín, del latín al inglés, Kipling las ha transcrito. Y luego vemos la otra posibilidad. Un gran poeta, Roger Kipling, se ha imaginado a los marineros fenicios, pero él, de algún modo, está cerca de ellos. Él también es un hombre de mar. Él concibe la vida como la vida del mar. Y entonces él ha puesto en su boca estas plegarias que posiblemente no dijeron, pero que hubieran podido decir. Y además ahora, para nosotros, ya que todo aquello ocurrió en el pasado, los anónimos marineros fenicios han muerto. Kipling ha muerto. ¿Qué importa cuál de esos fantasmas haya escrito los versos? los versos quedan perdurables, los versos quedan perdurables y espléndidos. Y ahora quería citar una curiosa metáfora de un poeta hindú que no sé si puedo apreciar del todo, que dice: el Himalaya, esas altas montañas del Himalaya, cuyas cumbres son, como ha dicho Kipling, las rodillas de otras montañas, el Himalaya es la risa de Shiva. Es decir, él se imagina esas altas montañas como la risa de un dios terrible. ¿Es esto una bella metáfora o no? En todo caso es asombrosa, en todo caso yo he sentido la belleza, y yo tengo para mí que la belleza es una sensación física, es algo que sentimos con todo el cuerpo, no es el resultado de un juicio, no llegamos por medio de reglas a ella, sentimos la belleza o no la sentimos. Y ahora voy a concluir con un alto verso de aquel poeta que en el siglo XVII tomó el nombre extrañamente poético de Angelus Silesius, Ángel Silesio, y que vienen a ser el resumen de todo lo que he dicho ahora, salvo que no dicho en palabras balbuceantes como las mías, no dicho por medio de razonamientos o de simulacros de razonamientos, sino dicho por un poeta. Y esos versos son, los diré primero en español y luego en alemán para que los oigan ustedes: la rosa es sin por qué, florece porque florece. Die Rose ist dann, warum sie blüht, weil sie blüht. Muchas gracias.